Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Tenemos comunicación telefónica con la licenciada Laura Amado, coordinadora de la Oficina de Género del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿qué tal? El Defensor del Pueblo se reunió en la Federación Argentina de LGBT para tratar temas pendientes y acordar la agenda de trabajo de 2017. Contanos, Laura, de qué se trató la reunión y cuáles fueron los objetivos planteados para este 2017. Bueno, promovimos desde la Oficina de Género junto con el Área de Grupos Vulnerables una reunión de seguimiento. Sí. En el marco del convenio que oportunamente celebró la Defensoría con la Federación Argentina LGBT. Y bueno, en primer lugar se volvió a establecer la Defensoría como un ámbito de recepción y tramitación de distintas quejas y denuncias sobre diversas problemáticas. Por ejemplo, la más importante es sobre el cumplimiento de la Ley de Identidad de Género. Sí. Y en este sentido, en particular, las quejas que se presentan por falta de cumplimiento de los tratamientos de reconversión de género, es decir, los tratamientos hormonales o los tratamientos de cirugías que están obligados a cumplir el servicio público, las obras sociales y el sistema prepago. ¿Que hoy en día lo cumplen o no? Y bueno, en eso primero hay que hacer una gran tarea de difusión de derechos. Sí. Y bueno, y después en cada una de las denuncias que la Defensoría recibe, instar al organismo en cuestión a que cumpla lo que la ley establece en este sentido. Claro. Nosotros recibimos las quejas que en general nos deriva la Federación. Sí. Y siempre hacemos una devolución de cuáles son los resultados obtenidos, que hasta la fecha podemos decir que son buenos, que son favorables y que hemos logrado que varias entidades cumplan lo que la ley establece. Es muy buena noticia esa. Sí. Después, otro de los temas que conversamos junto con María Rashid y con Flavia Masencio es el tema de instar desde la Defensoría del Pueblo a que se cree finalmente un hogar o una casa de protección para mujeres trans. Ah, mira. Sí, estamos haciendo un seguimiento a este tema, una investigación y viendo si junto con la Asociación de Trans de Argentina, con Marcela Romero, podemos ver dónde y de qué manera se va a instalar esta casa. Muy buena iniciativa. Sí, sí, muy buena iniciativa y necesaria, porque hay muchas mujeres trans que están, sí, en situación de calle o que son víctimas de situaciones de violencia, que necesitan un espacio que las pueda albergar, que las pueda proteger. Y bueno, y en eso está trabajando la Defensoría. Seguro, muy bueno. Y otro tema que también tiene que ver con la población trans y que estamos encarando conjuntamente es ver cuál es la situación de las mujeres trans en algunos centros de detención del país. Hemos detectado algunas situaciones de maltrato y de falta de provisión de medicamentos, que bueno, que vamos a ver desde la Oficina de Género junto con la Oficina de Privados de Libertad y con el Área de Grupos Vulnerables, cómo podemos encarar este tema en conjunto para atender esta situación. Claro, porque se tocan varios puntos que la Defensoría, sí, trabaja en diferentes oficinas. Claro, pero bueno, la idea es acordar una forma de trabajo que nos involucre a todos y ver de qué manera podemos incidir para que esta realidad cambie. Seguro. Otro tema, y por último acá cierro, se conversó sobre el Observatorio de Femicidios que creó la Defensoría del Pueblo. Sí. Y se compartió información con la gente de la Federación, porque ellos tienen el Observatorio de Crímenes de Odio. Ah, está bien, perfecto. Está dentro del ámbito del Instituto contra la Discriminación de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Entonces, en este sentido, fue provechosa la reunión porque, bueno, se intercambió información sobre la manera de registrar, sobre la incorporación de los femicidios trans, que es muy, sí, importante para poder visibilizar esta problemática. Sin duda. Así que, bueno, la reunión fue provechosa. Se establecieron algunas líneas de acción a futuro, por, sí, ejemplo, una capacitación en el ámbito de la Defensoría sobre cuestiones que tienen que ver con el colectivo LGBT y, por ejemplo, sobre las infancias trans, que también es una problemática que hay que empezar a visibilizar, empezar a entender. Seguro que está muy dejada a un costado, me parece, ¿no? Sí, no se tiene mucho conocimiento. Exacto. Y bueno, la idea es empezar a hablar de esto. Así que bueno, con muchas acciones a seguir en un futuro cercano. Bueno, me parece muy buena la reunión que tuvieron. Sí, muy buena, muy provechosa. Y bueno, nos reunimos periódicamente, así que próximamente tendremos información sobre el estado de avance. Perfecto, entonces te vamos a estar esperando de vuelta en la radio para que nos cuentes. Bueno, cómo no. Bueno, muchas gracias, Laura. No, de hasta nada. Luego. Hasta luego. Chau, chau. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Nos visita en nuestros estudios la doctora Inés Rivera, del área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo estás, Inés? Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta oportunidad, la Dirección Nacional de Vialidad respondió a la exhortación del Defensor del Pueblo de la Nación. Inés, recordémosles a los oyentes, ¿qué pidió el Defensor primero de todo? Bueno, esto empezó una investigación a partir de un pedido de intervención formulada por una ONG, que se llama El Paraná No Se Toca, sí. Por la cantidad de atropellamientos de fauna silvestre que estaban ocurriendo en la conexión física Rosario y Victoria. Es una conexión que conecta la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, con la ciudad de Victoria, en Entre Ríos. Perfecto. Había una cantidad de animales atropellados. Fauna silvestre. Fauna silvestre debido a, digamos, atropellamiento por los vehículos que van a alta velocidad. Sí. A partir de eso, pedimos información a la Dirección Nacional de Vialidad, de los cuales nos contesta que sí, que realmente había una cantidad de animales atropellados y que era debido a que había subido muchísimo el río. Y eso hacía que hayan animales en la calzada, porque los animales cuando hay partes inundadas se hace un movimiento hacia el lugar más alto, que en este caso es la ruta. Cuando le preguntamos cuáles son las medidas que toman el concesionario y también la Dirección Nacional de Viabilidad para evitar este atropellamiento, nos contestaron que habían determinados puentes a lo largo de la traza, al lado de la conexión, que permitían el desplazamiento de los animales, que además había alambrado. La problemática es que esos puentes que hace referencia a la DNB, sí, son puentes que permiten el escurrimiento del agua, pero no de los animales. Digamos, no todos los animales que están presentes en la conexión son acuáticos y no se pasan de un lado por el otro a través del río, porque no es así, no funciona. Mi pregunta es, ¿solo los atropella la gente que va rápido o también, o sea, me imagino que en un puente no vas tan lento para no atropellar al animal o no? Lo que pasa es que cuando se realizó la conexión física, sí, no se tuvo en cuenta que hay una gran presencia de fauna y que uno tiene que tomar determinadas medidas para permitir el desplazamiento de los animales, no por arriba de la calzada. O sea, por más que uno vaya despacio, puede encontrarse con un animal. Ahora bien, si uno reduce la velocidad, la posibilidad de frenado es mayor. Es mayor, obvio. ¿Cuáles son las medidas que solicitó el Defensor? Bueno, nosotros a partir de esto, de esta problemática, de esa problemática que vimos que el concesionario no adoptaba ningún tipo de medida, salvo en momentos en los cuales había crecidas del río, en la estación de peaje le daba a los conductores un cartel diciendo, bueno, tengan cuidado que hay presencia de animales. Sí, pero no es suficiente. Nosotros lo que pedimos es la constitución de una mesa entre todas las autoridades que son competentes dentro de la ruta. Sí. Son varias, porque une dos provincias. Entonces está presente el concesionario, la Dirección Nacional de Vialidad, Gendarmería, la Policía de Entre Ríos, a que conformen una mesa técnica. Sí. Para que puedan evaluar qué medidas constructivas y no constructivas para evitar el atropellamiento de la fauna. O sea, constructivas puede ser pasafaunas. Eso te iba a preguntar. Puede ser reductores de velocidad en los lugares donde hay más atropellamiento. Sí. Y no constructivas puede ser como el control de la velocidad, tener un radar fijos, tener cartelería preventiva, pero tiene que ser un conjunto de medidas, no una sola. O sea, que se tendrían que reunir las dos provincias y también el Defensor del Pueblo, digamos. Claro. Lo que tendrían que reunirse son las provincias y también la Nación, porque es una ruta nacional. Entonces, exacto, la Nación también tiene competencias. Y eso es lo que ocurrió. A partir de la exhortación, sí, todas las autoridades competentes se reunieron en una mesa técnica y hasta el día de hoy están evaluando qué medidas adoptar, porque primero y principal lo que tienen que ver es monitorear dónde hay atropellamiento de fauna, sí, qué animales son los más atropellados, sí, para después, a partir de ahí, evaluar qué medidas adoptar. ¿Qué fauna es la que está en riesgo? ¿Se sabe? Es exactamente fauna silvestre, las típicas de los humedales, sí, lagartos, cuises. Bueno, es muy importante que ya se hayan reunido. Entonces, ¿en cualquier momento tenemos novedades? Bueno, son soluciones que son a largo plazo y que requieren, sí, bastante investigación y bastantes reuniones técnicas entre las personas especializadas, porque no es solamente la cartelería. Hay que poner reductores de velocidad, hay que saber dónde exponerlos, claro, si hay que poner controles de velocidad, también hay que saber dónde ponerlos. Hay que primero evaluar dónde son los lugares donde más se atropellan, cuáles son los animales involucrados, sí, y entonces hasta desde diciembre se constituyó la mesa, se reúnen mensualmente para evaluar las distintas medidas. Lo que tengo entendido es que ahora están haciendo un avistaje de dónde se producen los atropellamientos y también están hablando con la Agencia de Seguridad Vial para ver dónde poner los controles de velocidad. Por lo que me contás, Inés, van avanzando bastante rápido. Sí, van avanzando. Por suerte hubo una respuesta favorable a la exhortación del defensor. Sí, eso hay que destacar, que por suerte hubo la respuesta favorable. Bueno, muchas gracias, Inés, por haber estado con nosotros, y te esperamos cuando haya más novedades. Bueno, dale. Pues queremos saber cómo sigue, si se resolvió. Dale, muchas gracias. Hasta luego. Chao. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor.